tan chula y te la nave recién compré. La piel en crema y tan Carolina perfumé. Te vuelta en mi cabello y ya noche desenfrené. Papi, ¿qué dónde tú estás? Me tienes coqueta, ¿qué tal si te vienes a darme? Primera vez que me ves de París, andaba callado.